Cultura de Club. Bienvenidos a Loca FM. Exclusivo. Cultura de Club. Un repaso a la música electrónica más actual de la mano de Rubén Bonell y Josh Litford. Cultura de Club. Exclusivo. Chart DJ. Agenda musical. Tecnología musical. Entrevista Club de la semana. Loca FM. Sintoniza nuestro club. Exclusivo. Cultura. Cultura de Club. Ya estás dentro. Loca para todo el mundo. Loca FM. Cultura de Club Music Radio Show. Buenas noches, amigos. Bienvenidos. Esto es Loca FM. Una semana más, el amigo Josh Litford y Rubén Bonell, quien nos habla. Estaremos juntos compartiendo la próxima hora repleta de la mejor música house club del momento. Welcome, friends. Ya estás dentro. I hope Seguimos en Loca FM, seguimos avanzando en esta noche de jueves aquí juntos, disfrutando de los mejores sonidos a través de tu sintonía amiga, a través de tu radio. Esto es Cultura de Club. Bueno, pues ha llegado la primavera y han llegado los sonidos fresquitos, los sonidos primaverales sonando aquí a través de Loca FM. Esto es nuevo esta semana. Gary Caos, Antonio Belcastro, Finally. Cultura de Club. Más actual de la mano de Rubén Bonell y Josh Litford. Bien, pues seguimos avanzando en Cultura de Club Music Radio Show. Repasando semana tras semana todos los éxitos, las novedades de la música electrónica. Aquí en Cultura de Club. Esto que suena es otro de los temas importantes para este mes de marzo. Esto es A Tiras, Space Invader. You have to move neatly inside the groove, groove, groove. Yeah, man. Batman tune. Yo. You see the one, yeah? Now we're not coming straight out of cannon now. The sounds are not serious. Long time slaughter, Johnny. The people are. The straight is made up. 29th of September 2004 or 6, I just can't remember. Where me there? Where me I do? I stand pon the corner. Why am I here? Who me I wait pon? I really wonder. How did I get there and when? I just can't remember. My mind is so far out there. It could be a major disaster. Me see only for bright light shining from over yonder. It's not a dream, it's for real. I know because I'm sober. But something else is seen. I know it's taking over. Taking over my body and soul. I'm getting hotter and hotter. Taking over my mind and my heart. Everything seems to be faster and faster. These lights are beaming on me. And I'm getting higher and higher. It's in the next dimension. Higher. This piss invader, a murder. Yeah, yeah. When me say, check out the things that happen on earth, my home. This is the real world, but are we alone? Why does nobody want to believe something embedded in my brain and don't want to leave? It's up to me to work this one out. As many strange things happen all about. The cells in my brain got on a walkabout. And without a doubt, there's a doubt. 1 minute everything is smooth and cool. The next I'm obeying different rules. As the adrenaline rush takes me away to another world. Yo, the vibes of the track get a hold on me. Taking me places where I really wanna be. Where everybody here is just like me. This is my world. Reaching out to all the man, them come and dance and put on the badness. Them just come to listen music and dance. Yeah, yeah. Reaching out to all the rebels. Reaching out to all the champagne masters. Loca FM. Loca. Loca para todo el mundo. DJ. The Official Spanish Dance Magazine. La revista DJ de marzo ya está en tu kiosco. En portada, Loco Dice. Este mes entrevistamos a Denis de Menas, Sebastián Gamboa, Woman Flute y todo sobre música moderna. Y no te pierdas el especial reportaje sobre la gala de los Ron Barceló DJ Max y premios especiales Next Beat. En descarga gratuita este mes, la sesión de Darío Núñez. Revista DJ, la revista que leen todos los DJs. DJ, DJ, The Official Spanish Dance Magazine. Loca FM. Un repaso a la música electrónica más actual de la mano de Rubén Bonell y Josh Litford. Loca. Atención a esto. Buenísimo. Espectacular. El auténtico sonido House Club sonando aquí a través de Cultura de Club Music Radio Show. Lo presentamos esta primavera y esto va a ser una de las apuestas al éxito este veranito en la Isla Blanca, en Ibiza. Esto sonará por las mejores salas, por los mejores clubs del mundo. Esto es Dorn, Mangold featuring Corey Andrew. Should be your girl. Should be your girl. Loca FM. Un repaso a la música electrónica más actual de la mano de Rubén Bonell y Josh Litford. Loca. Repasamos el top semanal de VitaDanceClub.com. Empezamos. Top 10. One Week y Danny Kendall. Elil. Johnny García. What do you think? That we think is cool. That we think is cool. That we think is cool. IvitaDanceClub.com. That we think is cool. That we think is cool. That we think is cool. Top 8. Ian Carey, Keep on Reason. Enrico Argentini y Nacho Chapado. Love to Survive. IvitaDanceClub.com. Darío Núñez y DJ Nano. We Like That. Juan Cruz, What Will I Do? Xavi Carrique y Manel Alves. Torre de Embarra Remix. Cultura de Clo. top número 2. DJ Suri y Priscila Due, Me and You. Vamos hasta el top número 1. Top 1. Before we kick it, mainstream, you gotta like get it soft and wet so we can kick it. You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. IbizaDanceClub.com. Cultura de Club. Loca para todo el mundo. Loca FM. Loca. Bien, pues seguimos avanzando en Cultura de Club, repasando todas las novedades de la música House Club, de la música electrónica. Rollito House Clubbing que lleva este tema: Amin Golestan y Marco, Deadpool. Aquí en Cultura de Club Music Radio Show. Loca FM. Ya estás dentro. Cultura de Club. Cultura de Club Music Radio Show. Esto es Loca FM y estamos aquí juntos compartiendo y disfrutando los sonidos que más nos gustan. Lo que más llega hasta la pista de baile. El amigo Josh Lidford y Rubén Bonell. Como cada jueves, recuerda, tenemos una cita con lo mejor de la música electrónica. Música como esta que suena. Christian Fischer, Hammersmith. Esto suena bien. FM, ya estás dentro. Cultura de Club. Cultura de Club. De Club. Hola, soy Rafa Gómez y mando un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Cultura de Club en Loca FM. Estás en Loca FM, estás en Cultura de Club Music Radio Show y es el momento de la entrevista Club de la Semana. Esta ocasión tenemos el placer de contar con un gran productor y DJ que directamente nos llega desde Barcelona. Hoy en Cultura de Club está Rafa Gómez. Bueno, Rafa, cuéntanos un poco más. ¿Quién es Rafa Gómez? Rafa Gómez es un DJ productor de Barcelona que le apasiona la música electrónica, todas sus vertientes. Ese es el principio de Rafa Gómez. Bueno, Rafa, pues bueno, cuéntanos un poco más de tu vida. ¿Cómo comenzaste en el mundo del DJ, en el mundo de las cabinas, en el mundo de la producción? Cuéntanos un poquito. Bueno, mis inicios hace ya unos 7, 8 años, más o menos, sobre los 15, 16 años. Y siempre que iba a las discotecas, evidentemente de sesión de tarde, pues iba a pegarme la fiesta, pero la mayor parte de la tarde me la pasaba allí al lado de la cabina, observando cada gesto, cada movimiento del disc jockey para aprender lo máximo porque me apasionaba, ¿no? Mi padre tiene muchísimos discos en casa. Cuando era joven, a las fiestas que iba él, pues ponía la música y bueno, creo que eso pues me viene de sangre, ¿no? Y bueno, siempre he tenido una admiración increíble por los DJs, ¿no? Me compro las revistas de música electrónica desde hace muchísimo tiempo y es algo que siempre he querido dedicarme a eso. Muy bien, Rafa, pues por supuesto, hay que seguir ahí luchando adelante para llegar a lo más alto. Por cierto, ¿cuál ha sido para ti el paso más importante de tu trayectoria musical? Formar parte de RS Group en su día fue un paso muy importante en mi carrera. Ser el residente de las fiestas Keeping Hot me dio la oportunidad de tocar en salas de primer nivel y ser residente de mensual en salas como Sir Barcelona o Discotec. Y eso me ayudó muchísimo a crecer como profesional, ¿no? Por supuesto, el paso más que importante ha sido formar parte de Prestige Productions en la actualidad. Ser residente de sus fiestas, entre ellas Rock Style, es un orgullo porque te rodeas de gente muy profesional, como son Manuel Moore, Danny B y Patrice, que creo que no hace falta describirlos porque son más que conocidos. El hecho de ofrecer en una sesión un guitarrista, un violinista y una vocalista la convierten en una sesión diferente y atractiva, y eso se nota en el público, en la reacción. La verdad que me divierto muchísimo cuando trabajo con ellos. Y otra cosita más, ¿dónde te sientes más a gusto? ¿En el ámbito nacional o internacional? Bueno, en ambos ámbitos me siento bien. Evidentemente en la escena nacional uno se siente un poco más cómodo. El estar rodeado de gente de tu mismo país, con tu mismo lenguaje y costumbres, es un añadido que hace que te sientas un poco más cómodo, ¿no? Bien, claro que sí, Rafa. Bueno, pues cuéntanos, seguramente que a lo largo de tu trayectoria, dentro de las cabinas, dentro de los escenarios, ¿cuál ha sido para ti la mejor fiesta o la mejor sesión que hayas dado a tu público? Bueno, no tengo una sesión, una fiesta especial en concreto, ¿no? Tengo varias. Una de ellas fue una Rock Style en una sala de Castellón que se llama La FED, que mi horario para pinchar, si no recuerdo mal, era de 2:30 a 4:30 y al final acabé de pinchar casi a las 7 de la mañana, sudando la gota gorda de lo bien que había ido del festival que metí. Una conexión con el público brutal y fue una sesión hiper satisfactoria, ¿no? Otra noche especial fue cuando actué en el Club Catwalk, que compartí cabina con Dani Bassi, y el hecho de tocar en una de las mejores salas nacionales, y casi que me atrevería a decir europeas, pues fue algo espectacular, muy bonito, y más cuando la sesión fue muy muy bien. Destacar también las sesiones en el Club Wonk, en la ciudad de Malmo, en Suecia, porque es que me encanta trabajar en esa sala, tiene un público muy agradecido y cada vez que voy pues vuelvo al hotel con una satisfacción plena y eso es magnífico. Qué bueno, qué bueno. Pues seguimos adelante en Cultura de Club Music en Radio Show. Rafa, cuéntanos cuáles son tus próximos proyectos y cuáles son tus próximas metas. Bueno, mi próxima meta es centrarme en la producción, que es lo que llevo haciendo desde un tiempo atrás, ¿no? Me pego muchas horas en el estudio con el objetivo de que reconozcan a uno mismo por tu música, por tu estilo, ¿no? Al escuchar una canción, la gente diga, ¡pam! ¡Hostias, esto es de Rafa Gómez! Y sobre todo seguir aprendiendo, ¿no? Con muchísimas ganas de avanzar y de conseguir que la gente te admire por tu trabajo, sobre todo eso. Muy bien, Rafa. Bueno, pues ya estamos en la recta final de esta entrevista Club de la Semana. Y para finalizarla, te vamos a hacer 10 preguntas rápidas. Una mesa. Rodec. Un festival. Cualquiera donde yo actúe. Una sala. Catwalk. Un sello. Defected. Un DJ. Denis Ferrer. Una ciudad. Sydney. Un hobby. El snow. Día o noche. Día y noche. Y por último, ¿cómo las prefieres? ¿Rubias o morenas? Morenas, morenas. No fastidies, que si no mi novia me mata. Ok, Rafa. Bueno, amigo, pues ha sido todo un placer de tenerte hoy aquí a través de Loca FM en los estudios de cultura de Club Music Radio Show. Nos vemos pronto en una gran fiesta y suerte. Bye, bye. Todo un placer pasar este rato contigo y compartir con los oyentes nuestra admiración por la música electrónica. Un abrazo. Cultura, cultura de club. Ya estás dentro. Pues ahí estaba en la entrevista club de la semana Rafa Gómez. Y aquí os presentamos uno de sus temas que llega acompañado junto a Xavi Pinos. Esto se llama Wafer. Rafa Gómez en Loca FM. Pues seguimos avanzando en cultura de club y subimos un poquito los BPMs con este pedazo de tema que nos trae Marco Bailey, ese gran productor a nivel mundial. Esto es Watergate. Cultura de club. We'll be right back. FM, ya estás dentro. Cultura de Club Music Radio Show. Seguimos adelante, novedad tras novedad, descubriendo los principales temas del panorama House Club nacional e internacional. De la mano, como siempre, de culturadeclub.fm. Esto que suena, The Black Project, Off the Wall. Seguimos dentro de Loca FM, en Cultura de Club Music Radio Show. Te recordamos que si quieres contactar con nosotros, lo puedes hacer a través del correo electrónico culturadeclub@radio.fm y nuestra web oficial culturadeclub.fm. Más música, aquí, en tu estación Music Radio Show. Escucha esto, un poquito de saxo. Loca. Loca. Para todo el mundo. Cultura de Club. Ya estás dentro. Un repaso a la música electrónica más actual de la mano de Rubén Bonell y Josh Litford. Music Radio Show. Qué rapidito que se ha pasado esta hora, ¿eh? Qué buena música hemos tenido en el programa de hoy. El amigo Josh Litford y Rubén Bonell, que nos habla, que por cierto, es el momento de deciros adiós hasta la próxima semana. Recuerda, una nueva cita el próximo jueves a la misma hora en Cultura de Club Music Radio Show. Loca FM para todo el mundo. Bye, bye. Loca FM. Ya estás dentro. Ya estás dentro. Cultura de Club.